Suera. 14 de abril 2013. Las personas ricas, más ricas, las pobres, más presas. Salida en bus desde el Colegio Tenerías, Coso Bajo, a las 11 de la mañana. Salida en bici, Plaza de la Madalena, 9:30 de la mañana. Bono de apoyo, 3 euros. Bono de viaje, 6 euros. Si viajas en bus, este año comes gratis. Compra tu bono en Aflama, Vía Láctea, La Revuelta, CSO Quiquemur, Virosta, Potoca o CNT. Síguenos en nuestra web marchazuera.noblezabaturra.org o contáctanos en marchazuera@yahoo.es. Iniciativa ciudadana contra las macrocárceles. Bueno, seguimos aquí en Radio La Granja, en el 102.1 de la FM, en tu dial de San José y de toda Zaragoza. Y estamos hablando del especial de la macrocárcel de Zuera. Y para vosotros, pues también estamos dando nuestra opinión, ¿no? Porque tenemos diferentes temas y uno de los temas que vamos a hablar es cómo una cárcel se puede convertir en otra cosa. Entonces, bien, yo antes de hablar de eso quería aclarar que si ahora estáis escuchando las cuñas que son de anuncio de la marcha es porque este programa lo estamos haciendo en directo, aunque luego se va, evidentemente, este domingo lo estaréis escuchando. Bien, efectivamente, se supone, como bien decía el compañero, que las cárceles, ¿para qué están hechas? Las cárceles se supone que están, por lo menos así se conciben dentro de la democracia, para rehabilitar gente que ha cometido un fallo, gente que ha tenido un traspiés, gente que ha actuado de una manera no correcta para la sociedad, y se supone que dentro de la cárcel, los años que esté, tiene que estar no recluida, no aislada, sino rehabilitándose para poder formar parte otra vez de la sociedad. Eso es lo que dicen. Sabemos que en la dictadura era otra historia, que ahí metían a los presos políticos, metían también a presos comunes, y que en realidad solamente es aislar gente que no interesa para la sociedad, tenerla allí y con, vamos, desde luego, con las menores preocupaciones posibles. Aunque, como una vez dijo un señor mayor que estuvo en la cárcel, alguna vez se topó con algún funcionario que tenía un rasgos de humanidad. Eso es deseable también. Pero bueno, a lo que iba. Si una cárcel tiene que formar, tiene que rehabilitar, ¿cómo se justifica estos recortes incluso en la gente contratada para estar educando y formando? En la tele sacan documentales muy bonitos de cárceles donde, bueno, eso parece más bien un campamento de verano, pero realmente no es así la realidad. Están saliendo menos ofertas para trabajar como educador allí. Han quitado en sitios, incluso han dejado solo a un educador. Cuando hay muchos presos que han dicho, a gente que yo he conocido que ha trabajado allí como profesora de música o como profesor de música, que han notado cómo los presos en sus clases realmente disfrutaban, y era como una especie de asomarse a una realidad que no es la que vivían todos los días. Llámese Tchaikovsky, llámese saber lo que es una partitura, pongamos por caso la música, pongamos por caso educación plástica, bellas artes, que también existe o existía, llámese cualquier otro tipo de contacto con cultura dentro de lo que es un sistema penitenciario donde la cultura, tal como son las características de la cárcel, no abundan. Pues con los recortes ya se sabe qué es lo que se va a recortar, lo que se considera menos necesario. En este caso, esa rehabilitación, entre comillas, esa formación, entre comillas, que se tendría que dar a los presos. Esa es la realidad, que ahí se ha recortado. Y hablabas de los educadores, estabas enlazando un tema de la cárcel, cómo se convertir en otra cosa, como el caso de en Zaragoza, la Quiquemur, que efectivamente ha hecho muchísimas cosas y bueno, sí, eso es la transformación de la cárcel en otra cosa. Aquí ya es un tema un poco distinto. Para empezar, pensamos que las cárceles no tendrían que existir, que tendría que haber otro tipo de tarea a hacer con la gente, porque son seres humanos como nosotros. Entonces, evidentemente, cualquiera puede cometer un error, cualquiera podemos ser objeto o podemos ser, digamos, acabar allí por un, pues por cualquier cosa que nos pueda suceder. Es decir, que es que la gente de ahí dentro no tiene que estar aislada de lo que es la vida normal, tiene que seguir manteniendo el contacto, porque si no sales tocado de la cárcel, por testimonios que hemos escuchado también. Tiene que ser como una continuación de la vida normal. Bien, eso es lo que opinamos. Queríamos hablar también de algo que se ha hecho en Zaragoza y que ya es bien conocido porque lleva unos cuantos años, que es la antigua cárcel de Zaragoza, del barrio de Torrero, con lo que todo eso suponía, porque en esa cárcel, digamos que por ahí cerquita está el cementerio y ahí cerquita se fusilaba gente. Esa cárcel representa mucho. Y una vez que se ha cerrado, que solo queda un pequeño módulo, creo que de tercer grado, si no estoy muy equivocada, y el resto pues se ha ocupado porque se iba a convertir en un centro social. Algo tan bonito como un edificio tan gris, tan triste, convertirlo de repente pues en un centro social que lo iba a financiar el ayuntamiento, creo. Y no se hizo, así que la gente dijo, oye, es un edificio vacío, vamos a ocuparlo. Y se están haciendo actividades de todo tipo, comidas, conciertos, y opinamos que en eso tendrían que convertirse todas las cárceles realmente. Y es una experiencia muy bonita, al menos ahora ya estás acostumbrado y no, pero el primer día que entraste, que entras en un sitio que sabes que es una cárcel, con todo lo que ha pasado allí, en la dictadura y ahora, y tomarte una cervecita, y tomar un pinchito, y estar dentro contemplando los muros, pero sabiendo que ese edificio ha pasado a ser otra cosa distinta. Esa es la función que tendría que ser ese edificio, nuestra humilde opinión. Y luego otra cosa que me gustaría comentar un poco por encima, porque estos temas, claro, vosotros sabréis más, ¿no? Es vuestra experiencia en la cárcel, ¿no? Porque ojalá ahora mismo tuviéramos alguien que nos llamara al teléfono de la radio y que nos dijera su experiencia en la cárcel, cómo ha sido, el tiempo que ha estado y todo ese tipo de cosas. Pero como ahora mismo no tenemos, pues bueno, eso es un poco indagar en algo que no lo has visto, ¿no? Y sí, bueno, sabemos, tenemos conocimiento por compañeros y gente y amigos que tenemos que por distintas circunstancias les ha tocado estar allí, incluso de cuando la dictadura, pues el padre de un buen amigo nuestro, que tiene su cierta edad, porque el señor este del que hablamos, compartió celda con Buero Vallejo, nada más y nada menos, y de hecho tiene su hijo, que es ya un señor abuelo de 70 y tantos años, tiene un libro con la dedicatoria de Buero Vallejo, gran escritor, precisamente de los grandes de la literatura española, pero que ya sabemos que en la dictadura, si no opinabas como el régimen, pues, y eras activo frente al régimen, podías acabar allí. Pues por lo menos un pequeño recuerdo más o menos positivo, pero claro, no todos son así. También, pues no sé, chascarrillos que cuentan algunos de cómo se han hecho bebidas con un cubo y con la fregona, bebidas innombrables, pero recuerdos también bastante tristes de cómo precisamente el centro Quiquemur, todos sabemos por qué se llama así, porque un insumiso llamado Quiquemur estuvo muriéndose durante un rato hasta que pudo llegar un funcionario a socorrerle. No sabemos si por dejadez, vamos a confiar en que no, o porque sencillamente es lo que ocurre en las cárceles, que no siempre se llega. No sabemos si por buena voluntad o no, o falta de buena voluntad, pero bueno, caso es que ese chiquillo llevó muy mal el estar como insumiso preso, se murió joven, se dejó morir, por así decirlo, y no llegaron a tiempo de salvarlo, y por eso se llama el centro Quiquemur. Es decir, que aquí hablamos de oídas y podemos hasta meter la pata, pero bueno, eso es lo que nos ha llegado. Bueno, si os parece, ponemos una canción que sabemos que os gusta también a muchos de vosotros, a Camarón de la Isla, entonces lo vamos a poner. No sé ellos, pero a mí sí. Y entonces lo ponemos y después de eso pues continuamos hablando de diferentes temas, y luego al acabar pues diremos las cartas y lo que nos ha estado diciendo la gente, pues lo transmitiremos en las ondas para que vosotros pues os sirva por lo menos de apoyo y de esperanza, ¿no? Que eso es lo que queremos, y para eso está este programa hecho. Bueno, pues os lo pasamos y lo ponemos a Camarón y esperemos que os guste. Thank you. Bueno, seguimos aquí en Radio La Granja, en el 102.1 de la FM, y ahora vamos a comentar sobre lo que nos supone la maxificación de las cárceles y... Bueno, en fin, vamos a hablar, pero son cosas que vosotros ya sabéis. Hemos hablado antes de recortes, y bueno, precisamente el convertir varias cárceles en una sola no supone sino un recorte también, porque evidentemente no vas a contratar tanto personal como hay repartido en varias cárceles para una sola. La masificación que debe de suponer el estar en un centro tan grande y sobre todo alejado de lo que es fuera del el centro de la ciudad. Que bueno, en la cárcel de Torrero, yo por lo que recuerdo, mal o bien, pues los familiares siempre podían acercarse a dar un saludo, a dar un grito, a preguntar desde afuera qué tal estaban. Era algo muy común el ver a gente comunicarse desde las ventanas con familiares que estaban fuera en los bancos. Sin embargo, pues Estanzuera, tienes que llegar con coche. Si no tienes coche, apáñatelas. Desde luego es una manera de aislarlos. Eso nos parece a nosotros, que ya que es gente que forma parte de la sociedad, aunque ya en que no esté, que temporalmente pues esté en un centro penitenciario, esa gente tiene que seguir formando parte de su entorno, y sacarlos fuera, a mí por lo menos me parece que es como decir, esto no lo queremos, esto fuera. Y sobre todo me enerva, porque hay otro tema que queríamos hablar precisamente, y es que bueno, a mí me gustaría para cada uno de vosotros un puesto de entrenador de balonmano en Qatar. Me gustaría para cada uno que saliera libre, pues porque no se ha demostrado que os llevasteis tantos trajes y que tuvierais tantos trajes como el Camps, que ha salido libre, demonios, o que pudiera irse de rositas con tantos millones y todo el mundo bailándole el agua, como por ejemplo pues el señor Bárcenas, que está por ahí todavía. Es decir, con tantos y tantos chorizos que tenemos por ahí todos los días en la tele, gente choriza como los bancos, que le seguimos alimentando de según qué bancos, entidades bancarias que saben dónde tener presionado, eso sí que no están dentro de la cárcel con vosotros. Y si estuvieran, seguro que estarían, vamos, en una celda muy bien acondicionada y con comida de lujo, seguramente. En fin, eso, por lo menos eso lo quería decir, que ojalá muchos de vosotros estuvierais fuera y esa gente estuviera dentro, ojalá. Y yo quería decir que, bueno, los argumentos en contra de las cárceles, que eso es otro tema también que habría que hablarlo, pues es que hay un montón, porque la cárcel te aísla, te aleja de tu gente, es verdad que puede ser que hayas hecho algo que sea malo, ¿no? Pero la cárcel tampoco te reinserta para que luego hagas cosas. Lo de malo y bueno, vamos a ver, eso claro. Es un maniqueísmo cristiano. Sí, tú has podido verdad. Hacer cosas en contra de la ley que está hecha. Has podido en un momento dado meter la pata, pero desde luego eres un ser humano y eso no te lo puede quitar nadie. Y un ser humano merece rehabilitación, un ser humano merece reconocimiento a su condición de ser humano y merece... que todos somos de la misma pasta y todos, incluidos los que estamos aquí, somos susceptibles en un momento dado de hacer alguna cosa mal. Pues oye, es inherente al ser humano tropezar, pero luego tienes que volver a levantar y si alguien te ayuda a levantarte, muchísimo mejor. Y en eso tendrían que estar las instituciones, pero como siempre, el dinero ya se sabe a qué se destina. No sé si os habéis enterado de que en uno de los militares ya mayores que dijeron que abogaban por un golpe de Estado si hacía falta, si se incidía en la independencia de Cataluña, que bueno, cada uno tendrá su opinión sobre la independencia, pero desde luego decir como jefe militar que estarías incluso dispuesto a un golpe de Estado para salvar el país, pues digamos que ha presentado su dimisión, pero ya tenía sus años, yo creo que igual se ha jubilado, pero no se le ha puesto ninguna sanción. Y sin embargo, un militar, por decir que igual habría que disminuir el sueldo porque se pagaban sobresueldos en el ejército, un militar se le ha sancionado 1 o 2 meses con empleo y sueldo y se le ha puesto bajo arresto. Es decir, que hay cosas que a mí no me cuadran. Es decir, que realmente la gente que dirige esta sociedad no piensa en lo que es justo, en lo que no es justo, sino en los intereses de unos pocos y, por supuesto, de la gente que está en la cárcel solo piensan, han hecho algo malo y se tienen que quedar. Y no se tiene, el pensamiento tiene que ser otro y destinar dinero a lo que hay que destinar. Y yo creo que la gente que gobierna y la gente que domina las cosas y la gente de la élite son unos psicópatas, eso de primeras. Entonces, claro, no se puede hablar igual con una persona que tiene 2 dedos de frente que una persona que está mal de la cabeza. Entonces la gente que está arriba tiene mucha gente de arriba pues tiene problemas y entonces nos lo hace caer a los demás y todo eso. Y luego yo te quería comentar una cosa que has comentado de las cárceles y yo creo que también muchas veces no se habla de los hospitales psiquiátricos que muchas veces no son cárceles pero hacen como no está preparada. Por ejemplo, el Servet, por poner un ejemplo, no está preparado para atender a la gente con los medios. Los profesionales que están ahí hacen lo que pueden. Bien, pero claro, eso sería para un programa ya sobre centros psiquiátricos. Pero también había que decir que hay mucha gente que está en psiquiatría y que se puede sentir igual que una persona que está en la cárcel porque no le dejan salir, claro, porque está drogado, por un montón de temas. Claro. Entonces, bueno, no sé cómo se encuentran los de la cárcel. Hombre, pero la gente la cárcel, que está en el hospital también se encuentran muchas veces excluidos de la sociedad totalmente. Efectivamente, sí, es una buena comparación. Incluso gente que tenga alguna, pues oye, todos podemos tener dolencias físicas o dolencias en la cabeza y eso, pues para eso están los médicos de la cabeza. Pero claro, esa atención médica por depresiones, incluso en necesidades que pueden surgirte dentro de la cárcel y que se pueden crear allí, porque claro, estar ahí encerrado, alguna mella en tu ánimo tiene que dejar, y eso tendría que estar debidamente atendido. Incluso gente pues que ha ingresado allí pues que está en la cárcel pues porque en un momento dado algo le ha pasado en su vida anímica, psicológica, pues para verse de repente ahí metido. Entonces eso tendría que estar debidamente pero no solo con medicación, porque si solo utilizas medicación y drogas, lo único que haces es aparcar el caso y retardarlo. Bueno, mientras esté ahí medio lelo, pues ahí se queda, ya está. Pero claro, evidentemente, tanto fuera como dentro de la cárcel, la atención psiquiátrica tendría que ser más humana y menos en pensar en quitarte de encima un estorbo. Ah, pero el problema es cuando tú has dicho que quitan medios. Entonces, a quitar medios de educadores, de gente que de rehabilitación y tal, pues eso es muy difícil, ¿no? Combatir todo eso si vas quitando medios, si vas recortando en temas que no tienes que recortar. Entonces, claro, eso es si quitas dinero y personal, se tiende a uniformizar todo por comodidad, porque no queda otra. Y cuando uniformizas, el que entra dentro de la norma bien y el que no, te quedas fuera, y el que venga de atrás carrea. Bueno, si os parece, ponemos una canción de Nino Bravo, Un beso y una flor, y con esa canción después pues hablaré, pues leeremos las cartas que han escrito, que hay que decir que son cartas muy diferentes. Hay unas cartas que son más de esperanza, hay otras cartas que son más de reflexión, hay otras cartas que son un poco más religiosas. Bueno, hay de todo un poquito. Entonces las leeremos todas, y nada, que esperemos que os guste. Y luego estas cartas os van a llegar a vosotros, a alguno de vosotros, porque no hemos hecho solo 7 por ahora. No sé si hay alguno de por arriba que le apetezca hacer, o alguno de por aquí. Y entonces esas cartas se subirán para que alguno de vosotros la reciba anónimamente, y bueno, y si puede ser una cosa para animar a vosotros, pues eso, adelante, y adelante y fuerza. Entonces ahí va la canción, y nada, esperemos que os guste. ¿Ya? Dejaré mis campos y lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas. De noche Bueno, después de esta canción preciosa, os decimos que continuamos en Radio La Granja, en el 102.1 de FM, y que bueno, y que os agradecemos a que estéis escuchando desde la cárcel de la macrocárcel de Zuera este programa el domingo, que lo escucharéis también ahí. Bien, otra aclaración. Hemos elegido canciones que a nosotros nos gustaban. Si a vosotros os gusta Pitbull, reggaetón, yo que sé, algo de rap, eso evidentemente no lo sabemos. Pero se admiten peticiones para el año que viene. Si alguno puede transmitir a alguien o dice, oye, esta música que he puesto, pues perdón, pero que nos gusta más un reggaetoncito, algo tipo más, no sé, más marchoso, más de, yo qué sé. Eso, humildemente, hacemos lo que podemos con lo que pensamos que os puede animar un poquito. Pero lo dicho, si a alguno le gusta más heavy rock, hasta reggaetón, que yo lo odio personalmente, pero si a alguien le puede gustar, pues para el año que viene se admiten peticiones. Ahora. Y ahora es una parte interesante del programa, porque vamos a estar leyendo las siete cartas que tenemos, de seis o siete cartas que hemos recibido de anónimos. Entonces, estas cartas, alguno de vosotros las recibirá en persona, porque estas cartas las vamos a enviar el domingo. Y otras cartas, pues, como las que estáis vais a escuchar, pues será para todos vosotros. O sea, todas las cartas son para vosotros, pero algunas personas las recibirán. No tenemos tantos como gente presa que estáis allí, pero bueno, a alguno pues os llegará de la radio, y que sepáis que es un agradecimiento, pues, por y un reflejo de la esperanza y solidaridad hacia vosotros, ¿no? Y vosotras. Entonces, bueno, ¿quieres empezar, Isabel, por la primera carta? Venga. Luz para la oscuridad, retos para el aburrimiento, música para relajar y amistad para vivir. Salir de aquí yo quiero, y la luz del túnel tú ves más cerca. Los objetivos se acercan. Escucho la música de los pájaros, que solo puedo hacerlo a veces. Y amistad para ser feliz. ¿Acaso pido tanto? Solo pido salir, marchar hacia mi hogar. Y sé que lo conseguiré, porque puedo y porque quiero. Bueno, esta es la primera carta que hemos recibido, y ahora Víctor tiene otra carta que la puede ir leyendo. Ahí está. No sé si me escucharán bien. Bueno, sobre todo espero que estas cartas os lleguen con mucho cariño. Dice así, cuando las palabras lo único que piden es libertad, cuando sueñas salir de tu hogar, un lugar equivocado, cuando crees que todo puede cambiar, piensas en tu futuro y tú mismo crees que puedes hacer cosas y crees en ti, pero estas rejas te impiden ver el sol, te impiden llegar al cielo de la imaginación, a la luz de sus sonrisas. Pero si confías, puedes. Y te sentirás después más libre. Porque podrás por fin salir más libre que nunca y en paz. Porque lo vas a conseguir. Porque lo lograrás. Yo confío en ti. ¿Confío en ti? Confiarás en ti. Confiarás en ti. Y entonces, es que lo he transcrito yo. Por eso las he cogido de que han ido pasando y las he ido transcribiendo. Entonces, por eso, pues, me preguntaban algunas palabritas. Y aquí tengo otras tres que voy a ir leyendo. A ver, esta que es cortita, voy a leer esta y otra cortita. Bueno, es decir, que la temática era qué le diría a un preso. Entonces, esto es información que anónimamente gente ha ido diciendo nos ha ido enviando correos, cosas, y entonces esto es para vosotros. Le diría cómo ve la situación actual de la crisis desde la cárcel, el desempleo, la corrupción, la monarquía, en definitiva, lo que está en la actualidad y cómo lo ves. Saludos cordiales. Esa es una pequeña carta que hemos recibido. Y luego, como está tan cortita, si no os importa, os voy a leer otra que es un poquito más, más larga. Y luego Isabel os leerá otra. Que tiene una o dos más, ¿no? Dos. Dos, vale. Pues esta es otra. Quizá es injusto que estés en ese sitio, pero deseo al menos que tu paso por tan mal sitio sea lo mejor posible y te des cuenta que con el tiempo verás que no es tan malo, no es tan malo tu paso por ahí. Seguramente es demagógico, pero creo necesario que una persona aprenda de sus errores, aunque no sea de una manera muy deseable. Sobre todo espero sea justo tu cautiverio y cuando salgas aproveches el tiempo que tengas para hacer una buena obra, quizás algo importante. A lo mejor no has perdido todo tu tiempo y aún puedes hacer valer tu inteligencia y bondad para corregir anteriores acciones. Seguro que Dios te ha perdonado. Esta es otra que nos han dado y hay otras tres más. Entonces, Isabel, cuando quiera. Bueno, pues a ver, esta otra, a ver, yo creo que si la letra la entenderé. Eso sí, me he dejado las gafas en casa, cosas que pasan cuando te haces mayor. Que la ilusión no se acabe nunca, que tus objetivos tengan siempre cabida, que siempre seas tú mismo, que la esperanza no desaparezca, que la lucha continúe. ¡El actor! ¡Eh! ¡El actor! ¡Eh! ¡Amnistía!

y no, no se tiene, el pensamiento tiene que ser otro y destinar dinero a lo que hay que destinar. Y yo creo que la gente que gobierna y la gente que domina las cosas y la gente de la élite son unos psicópatas, eso de primeras. Entonces, claro, no se puede hablar igual con una persona que tiene dos dedos de frente que una persona que está mal de la cabeza. Entonces, la gente que está arriba tiene mucha gente de arriba pues tiene problemas y entonces nos lo hace caer a los de... Al menos que tu paso por tan mal sitio sea lo mejor posible y te des cuenta que con el tiempo verás que no es tan malo, no es tan malo tu paso por ahí. Seguramente es demagógico, pero creo necesario que una persona aprenda de sus errores, aunque no sea de una manera muy deseable. Sobre todo espero sea justo tu cautiverio y cuando salgas aproveches el tiempo que tengas para hacer una buena obra, quizás algo importante. A lo mejor no has perdido todo tu tiempo y aún puedes hacer valer tu inteligencia y bondad para corregir anteriores acciones. Seguro que Dios te ha perdonado. Esta es otra que nos han dado y hay otras tres más. Entonces, Isabel, cuando quiera. Bueno, pues a ver, esta otra, a ver si yo creo que si la letra la entenderé, eso sí, me he dejado las gafas en casa, cosas que pasan cuando te haces mayor. Que la ilusión no se acabe nunca, que tus objetivos tengan siempre cabida, que siempre seas tú mismo, que la esperanza no desaparezca, que la lucha continúe, que los retos sean frutos del día a día, que todo lo que quieras puedas hacerlo, si tú lo quieres. Si luchas por ti, puedes hacerlo. ¿Te atreves? Y luego hay otra, que si quieres leerla, y luego yo leo la más extensa. Mañana será otro día. Me despediré de los barrotes que me limitan y podré ser por fin libre. Libre, libre quiero ser. Quiero ser libre. Libre como tú, querido lector. Libre como el animal del campo. Libre como antes lo fui. Podré luchar por mis metas, por mi familia, por mi gente y por mí mismo. Y para no volver a caer en estos mismos muros, entre estos mismos muros, y volver a ser de nuevo libre. Volver al mundo de la libertad. Bueno, y os vamos a leer la más larga, que está pues... Y bueno, es que cada temática, como podéis ver, es de personas diferentes. Entonces son temáticas y opiniones diferentes sobre cómo ve la gente la cárcel, cómo una gente la ve de una manera, otra de otra, pero bueno, y cómo se expresa hacia el preso, ¿no? Bueno, pues esta es la última y dice así: para el que recibe esta carta, reciba saludos de paz. No se desanime tu corazón y coja aliento tu alma. El mensaje de estas líneas es que la verdadera libertad puede ser alcanzada. Me voy a tomar la licencia de hablarte de mi persona, para que sirva de prueba de que lo que comparto es experiencia real y no palabra. Yo la hallé en Dios. Dios es real y accesible. En Él está la vida. Hoy es el momento de reflexionar, hacer una introspección. Hay esperanza en Jesucristo. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Dios no se rinde por ti. Él siempre está dispuesto a perdonar. La palabra de Dios dice que el que se arrepintiere de sus pecados y confesare con su boca que Jesús es el Hijo de Dios, que dio su vida en rescate por muchos, Dios promete inscribir su nombre en el libro de la vida y salvarlo. Hoy le pido a Dios por ti, vida que me lees, que el Señor misericordioso te muestre su gran labor y te infunde fe y aliento. Otra vez te animo, vida. No caigas en desánimo, no tengas ansiedad. Alma, descansa en Dios. La palabra dice que al que llama se le abrirá, que el que busca encontrará. Es así. Dios te ama, llámalo hoy y recibe su obra redentoria en ti. Oración. Padre celestial, sé que he pecado y que necesito tu perdón. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mí en la cruz y estoy dispuesto a arrepentirme y dejar mis pecados. Ahora, por fe, invito al Señor Jesús a venir y vivir en mi corazón con mi Salvador personal y por medio de tu gracia estoy dispuesto a seguirle y obedecerle con el Señor de mi vida. Amén. Un día en mi vida yo me dirigí al Señor de esta manera, un día que no entendía nada y necesitaba respuesta. Jesús vino a mi corazón y desde entonces nunca más me he sentido sola, llenándome de gozo y dándome riqueza, paz, amor, esperanza, compasión, alegría y mucho más. No lo dejéis escapar. Escrita por anónimo. Entonces, bueno, estos son diferentes personas que tienen diferentes maneras de pensar. Entonces, pues, diferentes vivencias personales también. Hombre, igual que hemos presupuesto, exacto, igual que hemos presupuesto que dentro habría gente que le gustara distintos tipos de música, evidentemente, pues, suponemos que habrá gente allí. Yo personalmente soy atea, pero supongo que habrá gente ahí dentro que seréis, pues tendréis vuestras creencias, y si os ayuda de alguna manera pues esta carta, pues bienvenido sea. De todas maneras, eso, que las cartas eran anónimas, Radio La Granja no nos ha metido en ninguna de ellas, hemos escrito, hemos leído todo lo que nos han dicho. Efectivamente, hemos recogido lo que nos han aportado. Y entonces, si alguno de vosotros os sirve, bienvenido sea. Y bueno, y que alguno de vosotros os llegará alguna de estas cartas, y esperemos que si os sirve para tener una sonrisa, pues sí, para eso ya estamos contentos. Entonces, si os parece que acabemos ya con una canción de Color Esperanza, queréis decir algo más. Bien, no, sencillamente que, pues eso, que este programa, humildemente, con las opiniones que hemos dado, que evidentemente no sabemos ni la mitad de lo que ocurre dentro, como lo sabéis vosotros, que pretende ser pues un pequeño saludo, abrazo por las ondas y un ánimo, porque sabemos por gente que conocemos que allí dentro no es jauja precisamente, y eso, pues una palmadita, un apretón de manos, como lo queráis interpretar, y que si ha habido fallos, pues, y si consideréis que hemos dicho alguna cosa que no se corresponde o que no, bueno, pues pedimos disculpas, pero en todo caso a ellos mandamos esto. Pues nada, un saludo y dino a las macrocárceles, dino a ninguna cárcel. Pon la cuñita al final también. Vale. Que la música está bien. Pues ponemos la canción de Color Esperanza con la cuña al final y con eso nos despedimos. Hasta luego. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ve... Kaixo, aupa, Euskal Preso eta guztioi, ze siesta egin alduzu, eh? Bueno, a todos los presos también, aquí estamos para reivindicar la disolución de todas las cárceles, de todos los muros, eta gure gartzela apurtzeko, eh? A ber, Xabi, aupa, hemen gaude astiztarrak, eh? Eta postina, zorionak, eta Jokin, aupa, eh? Orain bagoaz autobusean, eta, bueno, bidai hartu baino lehenago, agurra eman nahi dizugu. Muxu handi bat, maite zaituztegu. Gora Nafarroa, aupa Euskal Preso Politikoak eta munduko preso guztiak, kanpora, espetxeak apurtu, disolución de todos los muros de todas las cárceles. Estamos aquí pasando un día extraordinario con todos los compañeros de Aragón, y hemendik bidal nahi zuegu, Iruñako preso zaudeten hoiek eta gainerako ere, gora Euskal Herria eta askatasuna eta lasaitasuna eta alaitasuna. JK irabazi arte. Aupa Xabi eta guztiok. Hemen gaude eguna pasatzen aterago zait. Euskal preso guztiak, venga, kalera eta JK irabazi arte. Animo denoi. chavales, yo soy un chaval de Madrid. Soy un chaval de Madrid que ha pagado 14 años y sin ningún beneficio. Y un saludo, he venido desde Madrid en reivindicarme y fuerza y libertad para todos. ¡Qué suerte! Buenas tardes, compañeras y compañeros ahí encerrados en la macrocárcel de Zuera. Nada, deciros que estamos aquí fuera, en la duodécima marcha contra la macrocárcel, que estamos más de 300 personas, que hemos llegado de un montón de sitios, y aquí el que os habla es Nacho, que bueno, pues quería mandaros un saludo y quería incidir en un tema, ¿no? Que aquí, ahora mismo, la situación que está al otro lado de las rejas, ¿no? Pues también está siendo cada vez más dura, ¿no? A nivel económico y a nivel social. Y quería incidir también en lo que tiene que ver con la defensa de la tierra, ¿no? Que cada vez más hay personas, ¿no? Que estamos intentando trabajar de forma cuidadosa, ¿no? Y con amor a la tierra, dando de comer bien a la gente, y que es una experiencia que igual en la cárcel la podéis ir desarrollando, ¿no? No sé cómo estará el tema de los talleres, el tema de la formación, pero quizás con la que está cayendo aquí fuera y con la que nos están imponiendo podría ser una salida, ¿no? Todavía la gente comemos, ¿no? Y comemos por la boca y nos queremos alimentar bien, y cada vez hay más gente que estamos intentando reivindicar el derecho a la tierra, ¿no? Entonces, a todas las personas que estáis ahí presas, desearos, pues bueno, que paséis buen día, que pronto salgáis en libertad, que la estancia sea lo más corta posible, y desde luego mi deseo es que os acerquéis a la tierra cuando salgáis fuera, ¿no? Me imagino que allí estáis rodeados del gris hormigón, ¿no? De las celdas, de los patios, y el gris hormigón también de las caras de los carceleros, ¿no? De esos hijos de puta carceleros, a los cuales mandamos todo nuestro desprecio también desde aquí. Y cuando salgáis, pues tendréis más cerca la tierra, ¿no? Y desde aquí es un llamado, pues eso, que os acerquéis a la naturaleza y, ¿por qué no? Pues a través de la agricultura, ¿no? De la educación ambiental, lo que os interese, pues os acerquéis a la tierra, que igual puede ser una salida, ¿no? Luego para trabajar. Y hemos traído una canción, a ver si os gusta, ¿vale? Algo alegre. Ahí en la cárcel no sé cómo estaréis de novedades, pero bueno, esto es una novedad, ¿vale? Mi única llave es lo último del José Mercé, ¿no? Flamenco donde los haya, ¿no? Un histórico de la música flamenca que yo creo que os gustará a todos, seáis de donde seáis, ¿no? Seáis árabes, vascos o andaluces o aragoneses. Es una canción que habla de que cuando miro tu cara, siento que miro la carita más gitana del barrio mío. Y habla de que soñamos con verte, soñamos despiertos, soñamos quererte, soñamos que sueño volver a tenerte entre mis brazos como una mariposa blanca entre lirios blancos. Así que bueno, este deseo que es de amor, cada cual que piense en la persona que ama, ¿no? O su padre, o su madre, su hermana, su hijo, su hija, su novia, su mujer, su marido, su esposo, su compañero, y bueno, pues a todas las personas que amáis, pues esta canción, ¿no? Para alegraros un poco este rato, y ánimo, que pronto estaréis fuera y que salgáis con fuerza y con ganas de luchar, ¿no? Y de sumaros al cambio. Un saludo. Thank you. Hola a toda la gente que estáis presa ahí dentro. Os hablamos, ya sabéis, desde la explanada de aquí fuera. Y simplemente, la verdad es que simplemente quería mandar un saludo y hacer un acto de comunicación que es casi imposible con vosotros, vosotras. Y nada, pues que mucho ánimo, que hay muchas personas que estamos viniendo todos o casi todos los años a esta iniciativa para intentar protestar contra las cárceles y contra las macrocárceles y encontrar alguna manera de que dejen de cometerse tantas injusticias tanto aquí fuera como ahí dentro, que son todavía mucho más acalladas. Y nada, pues que ánimo y a ver, pues espero que salgáis muy pronto y que dejéis de sufrir toda esta mierda. Hasta luego. Cuando miro tu cara, siento que miro. Carita más gitana del barrio mío. Soñé con verte, soñé despierto, soñé quererte, soñé que sueño volver a tener. Para la gente que no conocéis lo que estamos haciendo hoy en la Marcha Azuera, hay una iniciativa que yo creo que es muy interesante, que es que hay un taller de cartas. Se han recopilado diferentes direcciones, ¿no?, con nombres propios de muchas personas que estáis ahí dentro, pues presos en lucha o personas pues que conocemos, ¿no?, de una u otra forma, y estamos aquí un montón de gente escribiéndoos, ¿no? Entonces, bueno, animaros a que no decaiga, ¿no? Y a pesar del anonimato, ¿no?, que supone, pues de que os estamos escribiendo muchas veces a personas que no nos conocemos físicamente y vosotros vais a recibir estos días cartas de personas que no conocéis, pues quizás vamos a establecer un vínculo, ¿no?, un puente entre los que estáis dentro y los que estáis fuera, que nos va a permitir, pues bueno, quizás establecer en el futuro una relación personal y seguro pues un hilo, ¿no?, un hilo de comunicación entre las cosas que os pasan ahí dentro y las cosas que nos pasan aquí fuera, ¿no? Entonces invitaros a que contestéis, ¿no?, porque aquí hay decenas de personas escribiendo a los presos y a las presas que estáis ahí dentro y, bueno, por eso rompamos los muros también a través de la comunicación, ¿no?, que todavía las cartas es algo de lo poquito que nos dejan todavía hacer. Si tú, ay, ay, ay. Bueno, compañeros, pues nada, una simple persona que venimos de Vallecas, o sea, de San Fermín, de la zona sur de Madrid, deciros que aunque no tengamos a nadie directo, todos somos directos porque todos somos compañeros. Entonces, desde Extramuros, un abrazo para todos y que sepáis que aquí fuera la vida es una mierda también. O sea, que es que hay que romper los muros de una puta vez y a UPA y, o sea, arriba los presos y que se mueran los carceleros, hijoputas estos. Bueno, yo soy el chaval de antes, el que ha dicho que ha pagado 14 años. Es que se me ha olvidado decir. Yo soy el Tente de San Fermín, más conocido por los carceleros como el Collado, porque mi apellido es Sánchez Collado, Gregorio Vicente, conocido como el Tente, para que lo sepan. Es que ahora quiero que lo sepan, no como me han tratado. Bueno, suerte y libertad para todos, chavales. Opa. Ay,

Hacemos un llamamiento a la solidaridad con los represaliados por este caso y con todas las personas presas que son sometidas a torturas en todas las cárceles del Estado y del mundo. Más información en torturascuadracamins2004.wordpress.com. Dinamitemos los muros de todas las cárceles. Acabemos con todas las formas de dominio. Autodefensa. Autodefensa. Autodefensa. Abajo los muros. Abajo los muros. De esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros. Abajo los muros. Bueno, buenas tardes. No sé si está escuchando, hay una persona que está en fuera. Esto es Patiz y César. No sé si te acuerdas de mí, soy Holly. Que a ver si vamos a visitar algún día de estos y sabemos por qué estás ahí dentro. Pues mucha suerte ahí dentro, que sepas que tienes aquí apoyo desde fuera. Y ya, adelante, amigo. Thank you. Esto que estáis escuchando es Radio Hawái emitiendo en exclusiva para los presos y las presas de la cárcel de Zuera. Hay que comerse los cojones a bocados, o todos a la vez, o todos a la vez. Y ahora es el momento de recomendaros un libro que se titula La prisión donde vivo. Y este libro es una antología de uno de los genios literarios más impresionantes del siglo XX. Los testimonios de escritores que han sido encarcelados como consecuencia de la represión y la persecución política. Para sentirte como se sienten otros. Ahí aparecen Václav Havel, Jole Soyinka, Arthur Kessler, Federico García Lorca, Irina Ratusinskaya, Yanis Ritsos y muchos otros autores que han afrontado la prisión, la tortura e incluso la muerte únicamente por expresar y defender sus opiniones. Aunque más allá de las razones que los han llevado a la cárcel a estos escritores, sus cartas, diarios, poemas, narraciones y memorias que conforman este libro es un verdadero catálogo de la experiencia de la prisión y nos arrastran a un viaje tan lúcido como escalofriante por su interior. Y como muestra, vamos a leer un poema que se titula La verdadera prisión, escrito en Nigeria en 1993 por Ken Saro Wiga. La verdadera prisión no es el techo que gotea, no son los mosquitos que zumban en la húmeda e infame celda, no es la resonancia de la llave mientras el guardia te encierra, no son las raciones miserables, impropias para hombres o bestias, ni siquiera el vacío del día hundiéndose en la monotonía de la noche, no es, no son, no es. Son las mentiras que te han inculcado durante una generación. Es el frenético agente de seguridad ejecutando órdenes insensibles y desastrosas a cambio de una infame comida diaria. La magistrada que escribe en el registro un castigo que sabe inmerecido. La decrepitud moral, la ineptitud mental, las carnes de los dictadores, la cobardía enmascarada de obediencia que se oculta en nuestras almas denigradas. Es el miedo que humedece los pantalones que no nos atrevemos a lavar. Es eso, es eso, es eso, querido amigo, lo que vuelve el mundo libre una funesta prisión. Pues este poema aparece en el libro La prisión donde vivo, antología de escritores encarcelados. Y ahora vamos a escuchar una canción del grupo Extremoduro, que también ha dedicado algunas de sus canciones al mundo de la cárcel, y una de ellas es este ¿Dónde están mis amigos, Extremoduro? Y más saludos, sí señor, sí señor. Vamos, dale ahí. Hola, Arrasa León, buenas tardes. Ánimo a todos los presos, y no voy a poner adjetivos, a todos los presos. Y a ver si algún día vemos que la justicia se realiza en verdad. Ánimo, y en especial quiero a uno de mi pueblo, José María Mendinueta, que a ver si termina de aplicar, no le acaban de aplicar la doctrina Parot y sale enseguida y nos vemos en el pueblo. Soy Conde. Agur. Adiós y suerte.